Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Acaban de iniciar los clásicos del rock hoy 2 de agosto de este año 2008. Estamos transmitiendo por el 1370 de la amplitud modulada aquí en Radio Nicolaita para toda la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, es un placer estar como todos los sábados desde hace más de 20 años en este espacio radiofónico dedicado exclusivamente y absolutamente al rock and roll. Yo soy Salvador Munguía y es pues nuevamente un honor estar aquí con ustedes. En controles técnicos está Erendira Valladares. Iniciamos este programa con algo de los Hollies y a continuación vamos a escuchar una pues luego me andan criticando porque siempre ando diciendo que son unas bandototas o algo, pero esto la verdad es que sí es una bandotota y vamos a escuchar a los barbudos ZZ Top. Ese corte que vamos a escuchar a continuación se titula Thunderbird. Llamen al 316-8044 y 326-6565. Estaremos transmitiendo pues hasta la 1:30 como siempre. Y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja, bueno, ahí están las líneas. Ellos son los ZZ Top, ellos que alcanzaron la cima comercial en por ahí en los 70s y los 80s. Esta es una de las bandas que hasta la fecha siguen manteniendo pues los miembros originales. Ellos solamente cuentan con tres integrantes, Bill Gibbons en la voz y en la guitarra, Dusty Hill en el bajo y la voz y Frank Beard en la batería. Ellos son tan famosos no solamente por la música, sino por, les mencionaba, por llevar siempre gafas, esas gafas de soul, esas larguísimas barbas. Y de hecho hay una anécdota que por ahí en a mediados de los 80s la firma Gillette de rastrillos ofreció a Gibbons y a Hill $1,000,000 por afeitarse en un anuncio de televisión. Y por supuesto ellos no se venderían como la mayoría de nuestros rockeros. Ellos declinan la oferta por cortarse esas barbas. Quisiera aprovechar para mandar un par de saludos a, bueno, tres saludos, a Priscila, a Ita, grandes amigas, y también al Rey del Blues, que hace un momento se comunicó, un abrazo. El día de hoy va a haber por ahí un homenaje a, pues al fallecido Miguel Enríquez. Me parece, si sin temor a equivocarme, cumple un año de su fallecimiento, de este pues músico y también locutor de radio. Recuerdo su programa, si no mal recuerdo, que por ahí llegué a escuchar, que era El Consciente Colectivo. Bueno, pues hoy hay un homenaje en el León de Mecenas con la banda Follaje, del cual algún tiempo fue parte, fue baterista. Y bueno, si quieren ir a darse una vuelta por ahí, va a haber al rato blues y buen rock and roll. Vamos a escuchar a continuación otro disco en vivo, pero este a cargo del mejor guitarrista de todos los tiempos. Vamos a escuchar un corte titulado Foxy Lady. Esto es Jimi Hendrix. Yeah. Band of Gypsies es el álbum en vivo de Jimi Hendrix, puesto a la venta antes de su muerte en 1970. Este fue el último álbum que autorizó y el único álbum que fue grabado en Capitol Records. Esto fue a causa de un contrato que Jimi Hendrix olvidó llevar a cabo, el cual había sido firmado en 1965, antes que él se volviera famoso. Band of Gypsies es ahora atribuido a MCA Records, así como el resto de su catálogo. Eso que escucharon fue Foxy Lady. Vamos a escuchar a continuación otro disco en vivo, pero esto que vamos a escuchar, este material, se titula Live Delicate Sound of Thunder. Eso es Pink Floyd, y escucharemos un corte titulado Learning to Fly. Thank you. Bueno, los Beatles se habían separado y George Harrison brillaba como solista con el éxito de su álbum triple All Things Past. Lejos de sus ex compañeros, George, el Beatle silencioso, el marginado, el que no lo dejan mucho colaborar por la férrea dictadura de Paul McCartney y John Lennon. Bueno, este hombre, uno de sus primeros maestros, no solamente, bueno, como maestro espiritual, un tipo llamado Ravi Shankar, el hombre que introdujo a George en los secretos del sitar. Bueno, él sufría por lo que pasaba en un lugar llamado Bangladesh, una región conocida como Pakistán del Este, que se había emancipado en una guerra que dejó decenas de miles de muertos y una incipiente nación en una total miseria. Para colmo de males, los ciclones azotaban el territorio, haciendo más acuciante aún la emergencia humanitaria, así como pues Biafra, o como lo es en estos momentos Darfur, que eran pues los lugares más extremos y más pobres. Por un lado, Biafra, me refiero a la época de los 60s, Darfur en la actualidad. Bueno, en 1971 el mundo se conmovió con la tragedia que ocurría en Bangladesh. Y para esto, el 1 y 2 de agosto de 1971, es decir, hace 37 años, se celebró uno de los primeros conciertos que tenía como finalidad un beneficio. Le llamaron el concierto para Bangladesh, y precisamente vamos a escuchar a, pues, para muchos el Beatle favorito, por llevar siempre este papel pues un poco más secundario, ¿no?, con los focos que ocupaba Lennon y McCartney. Vamos a escuchar a George Harrison en los clásicos de rock. Llamen, los teléfonos son el 316-8044 y 326-6565. Vamos a escuchar precisamente el concierto para Bangladesh. Surely be learning. Still my guitar gently weeps. Thank you, thank you. Eso fue Well My Guitar Gently Weeps a cargo de George Harrison. Este disco, bueno, no fue fácil la selección de artistas que participarían en este concierto a beneficio de Bangladesh. Y Harrison recurrió a uno de sus mejores amigos, por un lado Eric Clapton nada más ni nada menos, y por otro Bob Dylan. El grupo, bueno, también el apoyo complementario fue a cargo de Billy Preston, Leon Russell, Don Preston, por ahí también se me va alguno, Iván. No, pero ellos se encuentran dentro de los participantes más importantes, todos ellos, como bien dices, Billy Preston, que ya tenía algunas colaboraciones desde antes con los Beatles, la canción Don't Let Me Down, por ejemplo, el teclado Billy Preston, Eric Clapton, que también colaboró precisamente en el disco blanco de los Beatles, con parte de estos solos de guitarra, de Well My Guitar Gently Weeps, la versión original en el disco blanco. Bueno, él es Iván Salazar, por si ya habían olvidado su nombre y su voz. Aquí está con nosotros, pero bueno, él por problemas laborales, no problemas, sino de tiempo, pues se ha ausentado algunos sábados, pero bienvenido, Iván. Y también quisiera agradecerle a Lalo, que nos echó la mano, y también, bueno, él sigue siendo parte, quisiera también yo adelantarles, de los clásicos del rock, a Lalo, que hace 8 días se encargó los clásicos, pero me dijeron que pusiste a los Tucanes y a... ¿Qué pasó, Lalo? A los Alegres de la Sierra, pues, para darle un poquito de variedad al programa. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, gracias. Aquí, de vuelta. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Iván? Sí, vamos a escuchar también de 1971 una canción no muy común de una banda excelente, también no comercial, de Edgar Broughton Band, una banda británica de gran calidad, que bueno, para su época ya ellos ya comentaban acerca de cuestiones de la guerra de Vietnam, de contaminación y cuestiones sociales y todo este tipo de cosas. Vamos a escuchar una excelente rola que escuchamos aquí una vez cuando estaban nuestros amigos del Cajón del Muerto hace unos meses. Ya estaban ahí bastante emocionados aquí escuchando a Edgar Broughton. Vamos a escuchar el tema Evening Over Rooftops. Por cierto, nos está escuchando un integrante de lo que fue el Cajón del Muerto, que es el Rey del Blues, que hace unos momentos se comunicó con nosotros. Y bueno, vamos a escuchar esto. On the roads so far away, sound of life, all the people left for home. Escuchamos a The Edgar Broughton Band de algo de 1971, el tema Avian Over Rooftops, una tarde sobre los sobre las azoteas. Y bueno, con saludos precisamente, como bien comentamos antes, al rey del blues. Y este programa se ha convertido también en un, bueno, vamos a hacer un espacio en beneficio de la comunidad, y así que dos mujeres se quieren deshacer de sus perros. Tienen 2 meses de nacido, un macho y una hembra labrador. Y bueno, estas madres, entre paréntesis, postizas de estos perros, no quieren saber de sus perros y los andan regalando. Así que bueno, si están interesados, les voy a dar un teléfono para que se comuniquen con ella. Es el 326-5068 y les van a dar más información al respecto. Pero bueno, les vuelvo a decir, andan regalando 2 labrador. La verdad no estoy muy seguro de la autenticidad de los perros, pero bueno, si empiezan a ver que el perro nace, empieza a crecer, no sé, largo como salchicha o con patas cortas, bueno, a mí no me reclamen, por eso le estoy dando el número 320-5068. Vamos a escuchar a continuación Erendira. Vamos a escuchar a continuación un disco de ¿qué año es este disco, Lalo? Es un disco del año de 1982. Tenía como un año de nacido. Y un disco que, por cierto, antes de que esté lista el corte que vamos a escuchar a continuación, un disco que, bueno, fue rodeado de mucho misticismo, ¿no? Empezaron a suceder cosas bastante raras. No sé si fue un mito, si fue una realidad, pero cuéntanos qué pasó durante la grabación de este disco de Iron Maiden de 1982. Sí, hubo 2-3 detalles ahí medio escabrosos. creo que, si no me equivoco, el productor Martin Birch tuvo un accidente y lo que fue el recibo, pues, lo que le cobraron, pues, fue 666 libras. Otro dato también curioso es de que el número de catálogo que le asignaron al disco también fue el 666 y, pues, lo quisieron cambiar los de Iron Maiden. Vamos a escuchar a continuación este disco, que bueno, esperemos que no les empiecen a suceder cosas raras en su hogar, donde quiera que nos estén escuchando. Vamos a escuchar, o ya estamos escuchando, este corte titulado Run to the Hills, corre hacia las colinas, eso es Iron Maiden. Ahí escuchamos Run to the Hill, Iron Maiden, y estamos pues todavía a un poco menos de 15 minutos para que los clásicos del rock, todavía tienen 15 minutos de rock and roll. Y bueno, para completar esta información acerca de este álbum, bueno, fue el número uno en la lista de éxitos. Y bueno, tenía tanto admiradores como detractores, y estos últimos en la gira que hacen por Estados Unidos se manifestaron frente a las puertas de uno de sus conciertos acusándolos de apología al satanismo, ¿no? Entonces todo esto no hacía más que alimentar la polémica y popularidad que Iron Maiden estaban alcanzando a finales de 1982. Y bueno, a continuación, para seguir con esta hard rock, heavy metal, vamos a escuchar algo de la agrupación AC/DC, algo del año de 1976. El disco y el tema, Dirty Deeds Done Dirty Cheap. Dedicado a todos aquellos que, bueno, afectados de ayer de la granizada, ¿eh? Estuvo realmente terrible. Ayer Morelia vivió uno de sus mayores caos en cuestiones de agua Y bueno, se hizo un relajo y bueno, para todos afectados, porque yo vi todavía coches varados ahí en la Lázaro Cárdenas y cerca de Boulevard García de León. Entonces fue, ojalá las autoridades puedan hacer algo, ¿no? Vamos a escuchar esto que es AC/DC. ¿El corte cuál es, Iván? Es Dirty Deeds Down Dirty Cheap. ¡Woo! Bueno, estamos a 5 minutos de este final del programa Y escuchamos Dirty Deeds and Dirty Chips a cargo de AC/DC. Saludos para quien Iván. Sí, bueno, vamos a mandar un afectuoso saludo para el doctor Romero Lira, que se acaba de comunicar aquí con nosotros. Se nos pedía algo más de AC/DC, Highway to Hell. Ya le comentamos que... Pues para el próximo, ¿no? Para el próximo, y bueno, vamos a... bueno, un afectuoso y un enorme saludo, y también vamos a aprovechar para dedicarle la rola que se va a escuchar a continuación. Antes de escuchar lo que sigue, esto es a cargo de un tipo que se llama Neil Young, ¿no? Ustedes ya deben saber quién es. Y ayer yo estaba muy sorprendido porque en una fiestita, unos chavitos, ¿no? Tienen más de 20 años han de tenerlo mucho, escuchan de vez en cuando el programa y me preguntaban, bueno, que les recomendara una serie de grupos o de solistas de 60, 70, 80. Y bueno, me sorprendía de pronto que este ímpetu, estas ganas, esta curiosidad por conocer, ¿no? Y no dejarse llevar por el consumismo y por lo fácil que tenemos a nuestro alcance, en nuestros programas, por ejemplo, o en los programas de televisión o en los canales de televisión que son tan malos, ¿no? Y me mencionaba este que yo quedé sorprendido, que eran el grupo de amigos eran tan fan de Neil Young, y me preguntaban, bueno, que si, o me solicitaban que pudiera poner el día de hoy algo de Neil Young. Así que vamos a escuchar precisamente al que muchos consideran el padre del grunge. No sé, en realidad, no sé, de verdad, no sé por qué. No encuentro todavía estas razones, ¿no? Y bueno, pero finalmente así lo bautizaron. No sé si porque pues los de Pearl Jam o sentían una cierta reverencia ante este señor, pero la verdad es que no tiene nada, ¿no? En fin. Sí, vamos a escuchar algo de 1972. El disco considerado la obra maestra este artista, una verdadera muestra de calidad musical en todos los aspectos. Que fue muy difícil decidir qué canción íbamos a escuchar, sí. Y finalmente ganó. ¿Cuál ganó, Iván? Vamos a escuchar, como bien comentaba, dedicada para el doctor Lira, el tema Heart of Gold. Thank you. Yanira Valladares estuvo en controles técnicos. Por aquí estuvo Lalo, gracias Lalo. Oh, gracias a ti y les mando un saludo pues, a todos los que escuchan este programa y aquí nos escuchamos. Iván, gracias. No, al contrario, muchas gracias y bueno, de nuevo un placer estar aquí con ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado. Gracias a, bueno, a los que hicieron el favor de escucharnos este sábado, les agradecemos. Y también a las personas que hicieron el favor de llamarnos. Salvador Munguía se despide de ustedes y los espero el próximo sábado aquí a las 12:30 con más rock and roll. Sean felices o por lo menos inténtenlo, intenten serlo. Gracias.